Ha despejado bien la cancerbera británica y el balón de nuevo viene a ser para Natalia, que busca la vaselina. ¡No! ¡Natalia! La de siempre, la que nunca falla, la que siempre aparece. Historia con mayúsculas en la sección. Controló y de qué manera el balón en la frontal. Marca Natalia, seguramente el gol más emotivo de toda su vida, gol de nata para la historia. Ahí está eso, ahí queda para siempre. Escuchen, Rayo 1, gol de nata, Arsenal 0. La de delante tiene cartulina, comencimos, Nilan Feiji no puede cerrar, Sony la pega con la derecha, por eso es la clave, a ver con la izquierda, ahí sí, ahí puede llegar el gol de Sony. ¡Gol! ¡Viva la madre que te parió, Sonia Bermúdez! Marca el gol que predijo en todo Rayo, gol de Sony, gol para la historia, Rayo 2, Arsenal 0.